lo ubican a esta corriente psicológica como una, como la revolución conductista. ¿Y por qué? Es que cambia completamente toda la concepción que hasta ese momento se daba de la psicología al desplazar el objeto de estudio del campo psicológico de lo que hasta ese momento se entendía como conciencia a la conducta observable o manifiesta. Esto implicaba también un cambio en el método de estudio. La psicología tradicional postulaba como método aplicable para observar o para conocer la conciencia la introspección. Watson, acorde con el objeto que propone, postula un método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tratar de variables que van a ser cuantificables, controladas, y esas variables son las conductas entendidas como estímulo-respuesta de cualquier, de todo tipo de organismo vivo, y van a ser contrastadas a través del experimento, de la experimentación. Además, Watson propone le da una finalidad a esta orientación psicológica, y es la de controlar las conductas en base a una ideología que podría estar subyacente, pero que él lo manifiesta abiertamente, que es la necesidad de la, del momento. En ese momento estamos en los momentos previos a la Primera Guerra Mundial, y hay una necesidad imperiosa de tener técnicas adecuadas para cubrir determinados campos de producción. Entonces esta teoría va a responder perfectamente a esta ideología. Con respecto a las teorías que van a... nosotros sabemos que en historia que nada viene de la nada, ¿no? Valga la redundancia. Entonces es interesante ver las teorías que van a influir en este momento y sobre todo en Watson. Una es el positivismo, que sabemos que atraviesa todo el campo del conocimiento. Según, en ese momento el mayor exponente es Augusto Comte, que denota el carácter de la psicología, porque dice que no es una ciencia la psicología, que más bien está en el campo de la metafísica o de la filosofía. ¿Y por qué dice esto? Porque precisamente no consta de un objeto que esté exterior al sujeto y que sea susceptible de ser observado, medible y experimentado. El positivismo lo que postula es que una ciencia, para ser tal, debe ocuparse de hechos fenoménicos, es decir, aquellos que sean captables por los sentidos, hechos positivos que estén en la que se den en la naturaleza, que sean observables, es decir, que sean medibles, cuantificables, y por sobre todas las cosas que sean contrastables a través de la experimentación. Entonces, Watson precisamente presupone, postula un cambio de objeto, que es la conducta observable, así como se presenta ante varios testigos. Así debe ser la conducta que sea objeto de la psicología, que pueda ser observada por por cualquier persona que esté que esté en ese lugar, sí. Bueno, otra de las teorías que van a incluir en Watson es el pragmatismo, que es una filosofía que está en boga en ese momento en Norteamérica. Y su mayor exponente es William James. William James critica el racionalismo de ese momento con respecto al mito de la verdad, porque el racionalismo dice que la verdad es esencial, eterna e inmutable. Entonces, Williams cuestiona este concepto de la verdad y dice que la verdad es aquello que sea útil. Pero en el fondo está esta frase está escondiendo la necesidad de actuar sobre los objetos. O sea que la verdad va a estar dada por la posibilidad que yo tengo de actuar sobre esos objetos. Y esto le va a servir de fundamento a Watson para el objetivo de su teoría, que es controlar las conductas. Otra teoría que también va a influir en Watson, fundamental, porque también este carácter cientificista que le quiere dar Watson a la psicología, es a través de un concepto biologista o biologicista. Y para eso recurre a la teoría del evolucionismo de Darwin, que va a tomar dos principios fundamentales. Uno, que ubica al hombre dentro de la escala zoológica, y entonces también el hombre va a estar sujeto a todas las leyes que incluyen a los seres vivos. Y el segundo concepto es el de la adaptación al ambiente, que no sabemos que todo ser vivo se adapta al ambiente en pos de la supervivencia. Cuando esas contingencias que rodean ese ambiente cambian, los seres vivos tienen una tendencia a adaptarse a ese ambiente para lograr la supervivencia. Y esto lo aplica también Watson a su teoría como fundamento. Otra de influencia que tiene fundamental es la fisiología, que está en boga en este momento y que va a basar en distintos hallazgos que dan los fisiólogos, o por ejemplo el fisiólogo alemán Müller, que establece que la asociación o la percepción va a estar dada por la excitación de un nervio, según el nervio excitado. O sea que es una respuesta fisiológica, estímulo-respuesta, según el mecanicista, que no tiene nada que ver con el tema de la conciencia. También va a influir dentro de los fisiólogos alemanes Wundt. Wundt es interesante porque es un alemán que es fisiólogo y psicólogo. Y él postulaba dentro de la psicología esto de que habíamos dicho, que el objeto de la psicología era la conciencia, y establece como método la introspección para poder conocer a la conciencia. Pero él también es fisiólogo y es discípulo de Müller. Entonces, lo que hace Wundt, si bien sostiene esto de la conciencia, crea un laboratorio psicológico con sus estudiantes para que puedan medir la percepción. Entonces, hace todo un laboratorio, un sistema de medición de las percepciones, pero esto es solo a través de la introspección. Es como si uno hiciera una inspección de sus sensaciones. Entonces un poco no da resultados, pero tiene peso el tema de la experimentación, del laboratorio psicológico, y esto también va a influir en Watson. Como dijimos, es revolucionario por todos estos desfasajes o estos cambios de conceptos, que en el objeto, en el método científico. También el investigador o el psicólogo no es no es tal, sino que pasa a ser un ingeniero de la conducta. Y también es revolucionario por la finalidad que tiene toda esta concepción, que es lograr controlar las conductas, manipularlas y sin que haya roces o conflictos. ¿Sí? Bueno, dentro de esta corriente Watson hace experimentos con animales, pero sobre todo también lo aplica a humanos. Tiene un experimento muy famoso que es con un niño que se llama el pequeño Albert, y que lo va a desarrollar Florencia, que me sigue en la exposición. Dentro de esta corriente también hay otros autores que siguen la misma concepción de Watson en el concepto de objeto, que es la conducta y la experimentación, pero se apartan de sus preceptos y muchos autores los aglutinan en, no es una escuela, pero con el epíteto de neoconductistas los crean otra categoría, otro grupo dentro de la de esta escuela o esta corriente psicológica. Entre ellos podemos mencionar a Lashley, Hall. Estos dos autores tratan de buscar cierta teorización o explicación de las causas que provocan el comportamiento. Es decir, por qué las relaciones funcionales entre el estímulo y la respuesta. Skinner, en cambio, que es otro neoconductista, y que muchos dicen que es un neoconductista radical, va a decir que no interesan las razones, lo importante es el estímulo y la respuesta. E incluso hace, da el ejemplo de la famosa caja negra de Skinner, que dice que lo que interesa es lo que entra y lo que sale. Lo que pasa adentro no le interesa al psicólogo. Bueno, una cosa que también debemos observar, que me parece que ya lo dije, es la coyuntura económica, política y social del momento en el que surge el conductismo, que es el anterior a la Primera Guerra Mundial, y bueno, esa necesidad de cubrir las necesidades de la producción. La crítica que se le hace a esta corriente es la ideología que se encuentra subyacente debajo de toda esta cientificidad. Y en ese sentido, un poco se contradice con el positivismo que sabemos que exige de la ciencia que no sea ideológica, ¿no? En ese sentido sería contrario, ¿no?, al positivismo. Pero bueno, ahora seguirán mis compañeros exponiendo sobre los exponentes más importantes de la corriente. Bueno, ahora va a seguir a Selén. Explicarle un poquitito de Paulo, ¿cierto? Sí. Para que nos fijamos un power, así ustedes más o menos marcan lo más importante. Y me corro también para si lo ven. Por si quedó alguna duda, estamos dando conductismo, que es una corriente de la psicología. Creemos importante, antes de... Recién Regina dio una introducción de todo lo que vamos a hablar, pero antes de entrar a desarrollar lo que es el conductismo, creemos importante explicar un poco sobre una de las grandes influencias que va a recibir Watson en el momento de desarrollar sus investigaciones, que va a ser por el fisiólogo Pablo. Pablo, como dije, es un fisiólogo, no es un psicólogo, es un fisiólogo ruso. Pasar si les pongo un... ¿Pueden bajar? Sí. Así les pongo un par de datos para que ustedes vean. Pablo, como dije, es ruso, es proveniente de San Petersburgo, nació en 1849, para que tengan un par de datos. Su trabajo de investigación es con respecto a los factores glandulares y nerviosos durante el proceso... trabajo de investigación tiene que ver con los factores glandulares y nerviosos durante el proceso digestivo. Eso después lo vamos a ver bien con un experimento que va a hacer Pavlov. Pavlov va a ser muy conocido por una ley de reflejo condicional. Este era el nombre de esta ley que va a desarrollar Pavlov. Quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Cuando se quiso traducir la ley de reflejo condicional al inglés, se tradujo como ley de reflejo condicionado. Esto lo aclaro porque hay una diferencia en estos dos términos. Condicional tiene que ver con una relación, que como van a ver ahora cuando explique el experimento, viene perfecto, digamos, la palabra condicional va bien con el experimento que va a hacer Pablo. En cambio, la palabra condicionado tiene que ver con un estado. Entonces, bueno, eso es una aclaración que les hago, porque a medida que yo vaya explicando va a aparecer mucho condicionado, pero bueno, una aclaración que les hago para que sepan. Bueno, ¿copiaron más o menos? Así sigo. Bueno, vamos a ver bien lo que es esto de reflejos condicionados o condicionales. Para empezar, Pablo dice que todos los seres tenemos nuestra conducta es un conjunto de reflejos. Y él dice que hay dos tipos de reflejos. Están los reflejos innatos y los reflejos condicionados. Los reflejos innatos son aquellos reflejos que tenemos como parte de nuestra conducta instintiva. En cambio, los reflejos condicionados son aquellos reflejos que los tenemos porque los hemos aprendido por medio del medio en el que nos encontramos y en el que tenemos que vivir. Estos son los dos tipos de reflejos que habla Pablo. Después les vamos a pasar los PowerPoint por si andan a las corridas anotando. Sí, se lo vamos a pasar porque ya sabemos que nosotros somos igual, estamos del otro lado también, así que... Más o menos lo quería dejar un tiempo, pero si no, no vamos a llegar a hablar todos. Bueno, vamos a ver bien lo que es el experimento que les venía mencionando de Pablo. Pablo, como le dije, es un fisiólogo, le está tratando el tema de los factores glandulares, de los nervios, y él, en una de sus observaciones, se trabajaba mucho con perros, y él veía, aparte sabía porque había estudiado, que en el momento que se le introduce un alimento al perro, o nosotros también, nuestras glándulas salivales empiezan a secretar saliva. Pero él había observado que el perro, mediante otro órgano sensorial, por ejemplo el olfato o también la vista, si él veía la comida, si él olía la comida, antes de haberla introducido en la boca, él ya empezaba a secretar saliva. Entonces, con esta observación, Pablo empezó a hacer un experimento para saber si se podía generar un estímulo al perro para que se dé saliva sin haber tenido la comida en su boca. Otro estímulo que no sea por algún órgano sensorial. Y bueno, el experimento que va a realizar Pablo, acá tenemos el perrito de comida. Pablo, pasa así, esto es una imagen, vamos a ver. Antes del entrenamiento que va a hacer Pablo, antes del experimento, Pablo ponía al perro un recipiente con comida. Cuando veía la comida, el perro empezaba a salivar. Después, el experimento consistía en luego hacer sonar un cierto sonido. Algunos dicen que era una campana, otros dicen que era un metrónomo. Y bueno, cuando se sonaba el sonido, el perro no le pasaba nada, porque se había generado saliva habiendo visto la comida. Pero bueno, el entrenamiento consistía en, primero, hacer sonar la campana, y después mostrar al perro la comida. Y el perro empezaba a salivar. Luego de que se hizo esto sucesivas veces, el perro, al solamente escuchar el sonido de la campana, ya empezaba a salivar, sin haber visto la comida. Entonces ahí, Pablo lo que hacía es generar un estímulo y el perro provocaba una respuesta. El perro escuchaba el sonido de la campana o del metrónomo y empezaba a salivar. Bueno, con respecto a este experimento, después Pablo va a hablar de un sistema de señales. Él dice que hay dos sistemas de señales. Está el primer sistema de señal que tiene que ver con este experimento que acababa de hacer. Este sistema de señales se encuentra más que nada en los animales, que es, tiene que ver con esto de la asociación de la comida con la señal, en este caso, como el experimento fue la campana. Y bueno, ese sería el primer sistema de señales, que Pablo habla que lo ve en los animales. Pero el segundo sistema de señales tiene que ver con algo que Pablo dice que observa en los seres humanos. Dice que los seres humanos, nuestro sistema nervioso central es más complejo. Dice que luego del Homo sapiens, el cerebro de este Homo era más complejo. Dice que acá habla de otro sistema de señales. Otro sistema de señales que es un sistema de lenguaje. Sistema de lenguaje verbal y simbólico. Esto encuentra Pablo en los humanos. Bueno, con respecto a este sistema de señales, más o menos redondeamos un poco lo que Pablo exponía y lo que Pablo había investigado. De toda esta investigación de Pablo rescatamos algo que se va a usar después mucho en el conductismo, que después lo va a hablar mi compañera Florencia, que va a poner a Watson. Rescatamos esto de el estímulo respuesta. Como dije, Pablo no era psicólogo, no, tampoco podemos decirle que era conductista, pero sus investigaciones van a tener una gran influencia en los llamados conductistas y en Watson. Ahora. Ponemos una aclaración quiero hacer con respecto al segundo sistema de señales. Lo que Pablo dice que en el hombre el segundo sistema de señales es el lenguaje, ¿no? Menuda cosa. O sea, él lo que está diciendo entonces es que a través de la palabra el hombre puede recrear y puede hacer cualquier tipo de asociación y puede modificar sus instintos naturales desde la cultura. No era poco lo que estaba diciendo. Sí, ahora vamos a ver un video de lo que estuvo hablando, pero para que les quede algo más visual. Estás completamente... Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the saliva and ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee-jerk. First, the dog drips saliva into its cheek tube only Bueno, esto acá vemos el experimento que hizo Pavlov con el perro. Bueno, ahora sigue mi compañero. Ese no era Pavlov, ¿eh? Ay, lo veía muy bien, sí. Era una... ¿Querés pasarlo ahora o después? ¿El qué? No, después, el PowerPoint. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre Watson. Watson, bien como dijo Regina, fue un psicólogo norteamericano, el más influyente del siglo XX. Fue el iniciador de esta corriente psicológica que es el conductismo. Y esta corriente se inaugura con la publicación de un artículo que en 1913, que es la psicología tal como la ve el conductista. En este artículo se ven los postulados fundamentales de esta corriente. Pero antes de centrarnos en los postulados propios del conductismo, es necesario mencionar que la psicología entendida como un estudio de la conducta y a su vez una psicología objetiva, que es lo que plantea puntualmente Watson, no fue una creación puramente de él, sino que hubo otros psicólogos a fines del siglo XIX que postularon cuestiones similares, que después fueron todos antecedentes de Watson y que después él los toma en algunos aspectos. Uno de ellos es Brentano, de fines del siglo XIX, es un psicólogo alemán, que en 1889 plantea que para diferenciar los procesos psíquicos de los físicos, dice que los primeros, o sea, los psicológicos, están caracterizados por su intencionalidad, se refieren a un objeto. Ese objeto puede ser el pensamiento, pero lo que dice es que no hay un pensamiento en sí, o un sentimiento en sí, o un deseo en sí, sino que todo se refiere, los procesos psicológicos están referidos a algo que se encuentra por fuera del sujeto, que tienden a algo que está que es externo a él. Y a esta corriente psicológica se la llamó intencionalismo, el concepto de intencionalidad es el que formula Brentano. Otro psicólogo norteamericano fue William James, que ya lo mencionó Regina, pero hay otros conceptos que menciona este psicólogo, es el creador de la escuela funcionalista, y sostiene que la conciencia está caracterizada por un constante fluir, un continuo cambio, del cual nosotros percibimos solo fragmentos, un pequeño recorte de ese continuo cambio que es constante, ¿no? De este autor surgen los conceptos de unidad de la conducta y de dinámica también. Otro de los psicólogos que también formaron parte de esta corriente es John Dewey, también estadounidense, y postula la necesidad de un examen positivo, o sea, científico de la conducta y la recolección de datos observables. Acá vemos la vinculación o el planteo de una búsqueda de una psicología que sea científica. Y el último que vamos a mencionar es Angel, no sé cómo se pronuncia, otro estadounidense, que plantea que aquella psicología que deje los estados de conciencia para analizar los procesos psicológicos va a ser una psicología así, mucho más científica que la anterior. Todos estos conceptos, todos estos autores fueron antecesores de Watson, y ya como lo dijo Regina, lo que va a plantear este autor, este psicólogo, es hacer un vuelco en la psicología, hacer por oposición a la psicología tradicional, hacer una crítica, y busca que esta psicología sea mucho más científica, no solo basándose en el método experimental, que hace un cambio de metodología, acá cambia la introspección por la utilización del método experimental, sino que también va a cambiar el objeto de estudio, que es la conciencia anteriormente, por la conducta. Con respecto a la conciencia, Watson en ese artículo que les mencioné, que fue como el iniciador del conductismo, menciona algo que es muy interesante y que es que condensa todo lo que opina sobre la conciencia. Dice, la conciencia es un mero supuesto, con tan pocas posibilidades de ser probado como el de alma. Y un supuesto que no puede ser probado es un supuesto no científico. Ninguna ciencia puede construirse sobre la base de esas ideas si estas no pueden ser verificadas. O sea, el objeto de estudio tiene que ser algo que sea observable, que sea medible, que sea cuantificable, que pueda ser verificado y que pueda ser reproducido en el ámbito del laboratorio. Por eso decide dejar la conciencia como objeto de estudio y abocarse a la conducta. La conducta entendida como a todo comportamiento que manifiesta un sujeto, un organismo, ya sea un animal o una persona, y que puede ser, como decía, observable, medible, cuantificable, etc. Lo que plantea Watson no es solamente observar la conducta como hace el científico, sino también introducir variables que generen una modificación en esa conducta. Entonces, la conducta puede generar una conducta nueva, que es una respuesta ante un estímulo, o también puede anular una conducta que no sea deseable. Esto es lo que plantea. Y en ese mismo artículo, referido a la conducta, dice algo que es muy interesante, dice así: denme una docena de bebés sanos, bien formados, y mi propio mundo para criarlos, y yo garantizo que tomaré a cualquiera de ellos al azar y lo entrenaré para que se convierta en cualquier tipo de especialista que elija: médico, abogado, artista, jefe de vendedores e incluso un mendigo y un ladrón, al margen de sus talentos, inclinaciones, tendencias, capacidades, vocaciones y raza de antepasados. O sea, esto es lo que plantea. No importa el bagaje con el que venga el sujeto, no importa todo lo que conozca, no importa todo lo que sepa, él puede modificar la conducta a partir de estímulos precisos que van a generar una respuesta determinada, que es la conducta. La conducta puede ser modificable, moldeable, maleable, para obtener el sujeto con las características que se desee. Hay tres problemas que giran, que son el eje de la psicología conductista. El primero es, dado una respuesta determinada, poder, que es una conducta, poder determinar, poder establecer cuál es el estímulo que la provocó. El otro es, dado un estímulo, ver cuál es la respuesta que sucede. Y el tercero es, si esa respuesta no fuere dada, es decir, que no fue incondicionada, ver cómo esa respuesta ha sido aprendida, que es lo que mencionaba ayer, del condicionamiento de las respuestas aprendidas y las heredadas. Estos son los tres problemas que giran en torno al conductismo. Esto con lo del estímulo condicionado e incondicionado, que ya lo explicó ayer. Pero hay cuatro postulados que son fundamentales. El primero es que toda conducta se compone de respuestas que son objetivamente analizables. Va a decir que la conducta humana se caracteriza por tener conductas que son complejas, pero a su vez estas conductas complejas pueden ser analizadas a partir de unidades mucho más simples, de respuestas más simples. Y a su vez esas respuestas que son más simples pueden ser entendidas en la relación de estímulo-reflejo. Es decir, estudiar el todo a partir de las partes, de las unidades más simples, y las unidades más simples a partir del estímulo-respuesta, de esa relación. La segunda es que la conducta siempre va a estar compuesta por movimientos musculares y por secreciones glandulares. Es decir, acá hay una vinculación, que la conducta puede ser entendida en procesos físico-químicos. O sea, la vinculación y el traspaso de los conceptos de Pavlov a la teoría conductista de Watson. Después está el determinismo que hay en las respuestas, lo que dice que todo estímulo va a estar siempre sucedido por una respuesta determinada y a su vez cada respuesta va a ser respuesta de un estímulo. ¿Sí? Hay una relación casi causal y mecánica del estímulo a la respuesta. Y el último se refiere a esta crítica que se hace a la psicología tradicional, que es la negación de la conciencia como objeto de estudio del conductismo. No solo están estos problemas que plantea Watson, sino que se interioriza en lo que es, que es el problema de las emociones. Watson dice que en el momento en que uno nace hay tres tipos de emociones que son básicas, que son innatas, que no son aprendidas, y que cada una va a ser generada por un estímulo específico y que va a generar una respuesta específica. Estas emociones son el amor, el temor y la cólera. Dice que el amor es suscitado en el bebé por las caricias, por el afecto, y la respuesta a ese estímulo va a ser que la piel se le ponga un poco más rosada, que se relaje, que se tranquilice el bebé. El miedo dice que va a estar generado por la pérdida de las bases de sustentación del niño y que se va a expresar con llantos y gritos. Y la cólera es manifestada por la sujeción del bebé, por la imposibilidad de moverse, y va a ser expresada la respuesta, va a ser se va a poner colorado, gritos y llantos. O sea, cada tipo de emociones va a estar generada por un estímulo específico y va a generar una respuesta, que son esas manifestaciones que se van a expresar a través del físico de la persona. Referido a esto, al problema de las emociones, hay un experimento que ya lo mencionó Regina, que es el experimento que hace Watson, que es el más conocido. Es el experimento que hace el pequeño Albert. Albert era un niño, un bebé de 11 meses, que fue elegido dentro de un grupo de bebés por sus condiciones de niño sano y su estabilidad emocional. Para elegirlo y para ver en qué condiciones estaba el niño, corroboraron que no tenía miedo a nada, pero sí que tenía a los ruidos fuertes, como por ejemplo, no sé, golpear una barra metálica cerca, ¿no? Ante ese estímulo, el niño lloraba y sentía miedo. Tomando esto, Watson hace un experimento para tratar de determinar si ese miedo que el niño siente ante esos ruidos puede ser transferido a otros objetos, y a su vez, como por ejemplo un animal, y si a su vez puede ser transferido a otros animales o a otros objetos con características similares. Es decir, a partir de un miedo que ya tiene innato, poder transferirlo a otras cosas. Así que veamos el video que hace con el pequeño Albert y después continuamos. Another American psychologist, otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pablo, fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Bueno, el video es muy claro. O sea, el niño en un comienzo no tenía miedo a nada, a ningún animal, pero a través del sonido del gong que se le hacía sonar al que él tenía, pudo transferir esos miedos a los animales, a los que se les presentaban en el experimento, y a otras cosas que tenían características similares, pero que no se habían utilizado. El experimento tenía una segunda fase, que era el descondicionamiento, o sea, así como se establecían estos miedos, podía quitarlos, porque eso es lo que decía Watson, así como puedo generar una conducta determinada con estímulos específicos, también puedo anular una conducta que no me agrade. La segunda parte del experimento constaba de eso, de sacarle esos miedos que se le habían instaurado al pequeño Albert, pero no lo pudieron hacer porque no lo encontraron más. Lo sacaron del hospital en el que estaba internado y no pudieron terminar con la fase de descondicionamiento. Y murió muy joven el pequeño Albert, a los 6 años. Tenemos otro video que es más moderno, que es una parodia también del experimento, de los experimentos que hacía Watson y Pablo. Ahora, como perro de ataque, debes neutralizar a los intrusos. ¿Quiere comprar galletas? ¿Quiere comprar galletas? Ay, si fuera una chica exploradora de verdad, ya me habría molestado. Esta es una película que te convertirá en un despiadado asesino. Disfrútala. Ah. mismo, es la misma situación que sucede con Albert. Ante un estímulo determinado, la respuesta que se le genera en este caso, el tema de los pasteles, y en el caso del perro, la generación de odio que no lo tenía a través de las imágenes que le habían transmitido. Bueno, terminó la intervención de... Bueno, ahora sigue. Son animalitos, escuchan el timbre y se van. Y como yo soy igual que ellos, me voy también. Esta es rebelde, va a tener sus consecuencias. No, vale. Escuchan el timbre y vuelven, si no, no vuelven. Bueno, después de un pequeño recreo, va a continuar el amigo, ahora presentando a... Sí, el amigo Cristian presentando a Skinner, ¿no es cierto? Para ti. Una cosa, perdón, una acotación que no dijimos es que la psicología conductista no solo estudia las conductas humanas, sino también los animales, ¿no? Y hace muchos experimentos con animales. Bueno. Listo. Bueno, uno de los psicólogos que ahora vamos a ver se llama Skinner. Y Skinner es catalogado como neoconductista por algunas corrientes, como el padre del neoconductismo. Y hay algunas diferencias con toda la teoría que Watson, y que recién explicaba la compañera, estuvo realizando. Pero para ver primero, tenemos que entender cómo es que nace este amor de Skinner con el conductismo, porque Skinner no es un psicólogo, o no era, en un primer momento, ni había estudiado, era escritor, se había recibido de escritor, y había fracasado. Entonces, buscando por qué había fracasado, estuvo leyendo unos artículos acerca de una religión llamada el conductismo, ¿sí? Y ahí comenzó él a interesarse. Entonces después él escribió una crítica acerca de el conductismo o de lo que ese libro decía. Entonces lo llevó a una revista, trató de publicarlo, pero no lo recibieron. No lo recibieron y no lo publicaron. Pero ahí él algo sintió que cambió, y en esa reseña que él había hecho acerca del conductismo y de Watson, él sintió que como que se estaba él, ¿sí?, describiendo como un conductista. Entonces a partir de ese momento empezó a interesarse y dio un vuelco a su carrera profesional, digamos, ¿no? Y empezó a enviar cartas a Harvard para poder hacer el curso de filosofía, ¿sí? Bueno, fue aceptado, hizo el curso de filosofía y comenzó a terminarlo. Una vez que terminó, empezó a tomar toda esta influencia del conductismo, pero en un aspecto más revolucionario. Cuando estamos hablando de Skinner, tenemos que ponerlo en el contexto que estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y él comenzó a escribir después de la depresión del 30, ¿sí? Porque en 1928 es cuando él ingresa a hacer este curso avanzado de filosofía ahí en Harvard, y después en la misma universidad él empieza sus investigaciones acerca del conductismo. Entonces, viendo todo este contexto, o sea, una posguerra, ¿no?, una depresión muy grande, y no solamente Skinner, sino muchos filósofos y muchos pensadores de la época estaban buscando respuestas a muchos problemas en lo que quedó inmersa la sociedad de esa época, ¿sí? Entonces, Skinner, tomando lo que venía del conductismo, ¿no? Se transformó y lo transformó en algo más, más variable. Hizo algunos cambios a esas teorías que venía trayendo Watson y que había tomado de Pavlov. Acá no hablamos de Skinner como que fue tomando cosas de otros psicólogos. ¿Por qué? Porque él basó toda su experiencia y todos sus experimentos en todo lo que Watson había realizado, ¿sí? Y ¿desde dónde partió? Desde él, ¿sí? Desde su propia persona. Por eso cuando él describe este artículo acerca del conductismo, dice que se estaba describiendo a él como un conductista. Entonces, todo lo que él hacía tenía que ver con lo que él pensaba acerca de eso y de los razonamientos que él estaba tomando acerca del conductismo. Entonces, Watson y el conductismo hasta ese momento nos estaban hablando acerca del condicionamiento clásico. Eso que habíamos visto antes, que explicaban las compañeras, ¿sí? Se llama condicionamiento clásico, perdón. Condicionamiento clásico. Esta escuela, ¿qué era lo que estaba revelando? ¿O qué era lo que estaba diciendo? Que se trataba de un estímulo-respuesta, ¿no? Ante un estímulo se buscaba la respuesta del sujeto. Ante distintos estímulos se buscaba condicionar la respuesta de ese sujeto. Entonces Skinner viene a traer lo que se llamó el condicionamiento operante. Ese es el cambio que él empezó a implementar. O sea, no es un estímulo-respuesta, dice, sino que toda esta teoría o todo este pensamiento de la conducta del humano ante algún estímulo tiene que ver con un refuerzo. O sea, la respuesta que nosotros vamos a obtener o que el sujeto va a obtener es a partir del refuerzo de las conductas, ¿sí? O sea, pasa una determinada conducta, si eso se refuerza de manera positiva, esa conducta va a volver a repetirse, ¿no? Entonces, este condicionamiento él lo llamó el refuerzo, porque antes nosotros teníamos el estímulo-respuesta, ¿sí? El estímulo-respuesta ante las conductas. Aquí en el condicionamiento operante, el refuerzo es la base para que la conducta humana cambie. El aprendizaje se realiza a través del refuerzo. Nosotros recién hicimos un ejercicio. ¿Y qué pasó? Nosotros al escuchar el timbre salimos, ¿no? Entonces el refuerzo ahí en eso es que el alumno, el que está, es que va a tener un tiempo de recreación para hacer algunas situaciones, y entonces eso es que llevará respuesta de levantarse y salir fuera al recreo o a lo que fuere, ¿no? En estos postulados el refuerzo puede venir del ambiente en donde el sujeto está, ¿sí? Entonces Skinner ahí hace un cambio en cuanto al conductismo, ¿no? Dice que esta conducta también está modelada por el ambiente donde el sujeto se va desarrollando. Entonces, a través del ambiente, a través de los refuerzos, es donde la conducta o las respuestas que obtenemos pueden ser negativas o positivas. Entonces, en cuanto a las respuestas negativas o positivas del sujeto, él dice que si uno estimula, ¿no?, una respuesta que ha sido positiva para el sujeto, ¿sí?, a través de algo que sea positivo, esa conducta va a volver a suceder, ¿sí? Probablemente vuelva a repetirse muchas veces. Ahora, cuando hay una respuesta que es negativa, ¿sí?, el refuerzo que hay que poner ahí es para ayudar a que esa conducta, ¿sí?, no pueda repetirse. Entonces hay probabilidades de que ante un temor, ¿sí?, la conducta vaya cambiando. Entonces hay un refuerzo que es positivo y hay un refuerzo que es negativo. Entonces el refuerzo es positivo cuando la conducta o la respuesta es positiva. Cuando la respuesta es negativa, el refuerzo ahí se transforma en un refuerzo positivo. Ahora hay respuestas de las que no se le adquiere ningún refuerzo. Entonces esas respuestas se llaman esas respuestas se llaman distinción, o sea, son respuestas que no obtuvieron ningún refuerzo, porque no fueron ni negativas ni positivas, entonces fueron eliminadas por el sujeto. Y después hay un último, que son esas respuestas que condicionan al sujeto, ¿no?, en alguna conducta adversa, una conducta que no tiene nada que ver con lo que estaba realizando, entonces a ese refuerzo, a esa conducta o a esa respuesta, se le aplica un castigo. A eso se le llama conducta de castigo o respuesta de castigo. Entonces, todo lo que tiene consecuencias que no sean deseables, ¿sí?, va a tener siempre un refuerzo de castigo. Uno de los del pensamiento de Skinner es que a través del aprendizaje o a través de la enseñanza, hasta ese momento había cosas que los alumnos no les interesaban, ¿no? Entonces él decía que había mucha deserción escolar, no se quedaban en el colegio porque no les interesaba, no les gustaba ir a estudiar porque no tenían estímulos, entonces por eso no se trataba de un estímulo respuesta. Entonces él decía que eso había que transformarlo. Entonces, una de las cosas que él empezó a plantear a raíz de esta teoría es cómo o aprendemos y cómo enseñamos, ¿no? Entonces queríamos pasarle unos múltiples choice para que ustedes comiencen con un ejemplo de ejercicio. Un ejemplo. Entonces, Skinner que decía que hasta ese momento la enseñanza había que eliminar aquellas cosas que al alumno no le gustaban, ¿no? Había que eliminar los castigos, que eliminar las amonestaciones, todo aquello que al alumno no le interesara, había que eliminarlo del sistema escolar para que el alumno pueda interesarse. Pero ¿qué era lo que él proponía, ¿no? Él proponía una enseñanza mecanizada, ¿no?, vamos a decir, o una enseñanza a través de la técnica o de la tecnología que en ese momento él estaba. Entonces, para eso él inventó una máquina que se llamaba la máquina de enseñar, ¿no? Skinner ahí decía que cada alumno ante el proceso del aprendizaje hay momentos que no puede llegar a la respuesta deseada. Entonces el maestro no puede intervenir y reforzarlo, ¿no?, con un refuerzo positivo todas las veces que él necesita. Todas las veces que necesita. Entonces el alumno, ¿sí?, ante una respuesta positiva en su ejercicio o en lo que haya hecho, recibe un refuerzo positivo. Pero cuando las respuestas comienzan a ser negativas, recibe refuerzos negativos, ¿no? Entonces él decía, el maestro no puede estar con todos los alumnos reforzándolo todo el tiempo cada vez que no obtienen alguna respuesta. y también eso desnivela porque los que vienen más atrasados son, como decís, coercionados a ir más rápido, digamos, ¿no? Entonces no aprende. Entonces no solamente no hizo un ejercicio el que tenía, sino probablemente el que viene después tampoco lo haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que va más adelantado, el que está más... o el que tiene mejor apertura a esa enseñanza, es el que va a ir acorde a lo que el maestro necesita. Entonces dice, eso hay que eliminarlo, y con la máquina de enseñar, eso va a quedar eliminado. ¿Por qué? Porque el alumno va a obtener todos los refuerzos que necesita. O sea, va a obtener la respuesta, y no va a tener que esperar dos días para que el profesor lo corrija y traiga el estímulo, ¿no? El refuerzo con la buena nota de eso que él había hecho. Entonces la máquina, ¿qué es lo que hacía? Obtenía una pregunta, el alumno respondía y inmediatamente daba, ¿sí?, la respuesta de lo que estaba pasando en ese momento, o del análisis o del problema que estaba planteando la máquina. Y inmediatamente, dice, el alumno obtiene el refuerzo positivo que él necesita para eso. Entonces todo esto, dice él, hay que hacerlo mecánicamente, para poder nivelar a los alumnos o para que el alumno aprenda. Y todo el tiempo tiene que haber. Entonces, él decía que bueno, que había que eliminar todas esas cosas que al alumno no le gustaba, pero sí, también era una forma de controlarlo. ¿Por qué? Porque lo tenía individualmente cada uno en la máquina, y de ahí ellos aprendía con una máquina. Entonces, lo único que el profesor hacía, o el maestro, era... ¿sí?, observar la conducta de todos los alumnos. Entonces vamos a ver, para que a modo de ejemplo, la máquina de Skinner. Disculpenme, ¿cómo se llama? Bueno, cuando están mirando, imagínense ustedes en esa situación, ¿no? ¿Cómo sería aprender? O el proceso del aprendizaje estando frente a... Not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. competent. He does this by taking a large number of very small steps arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible, without in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. The fact that each step is very small is important. Even though it may not seem like much of an accomplishment, it is always progress in the right direction. Programs have been constructed in which, without any prior study, the average student is right 95% of the time. This result is partly due to the fact that the student only moves on when he has completely mastered all the preceding material. If he is absent, he does not miss any work because he takes off where he left off upon returning to the machine. A conservative estimate seems to be that with these machines, the average grade or high school student can cover about twice as much material with the same amount of time and effort as with traditional classroom techniques. There is no magic about this. A teaching machine is simply a convenient way of bringing the student into contact with the man who writes the program. It is the author of the program, not the machines, who teaches. He stands in the same position as a textbook writer, except that he is much closer to the student. He and the student are constantly interacting. This interaction can be mediated in different ways, of course, and each way means a different kind of teaching machine, each having special features and advantages. Here is Dr. Arthur Lumsden of the University of California in Los Angeles, who will discuss several possibilities with you. Ahí quedó claro más o menos cómo, ¿no?, cómo funciona la máquina espiral. Imagínense, o sea, frente a eso, este, y el tipo lo plantea desde ese punto de vista, es decir, no, este, van a aprender más en menor cantidad de tiempo y el resultado que van a obtener para, o sea, como beneficio es que el refuerzo positivo, ¿no?, o la respuesta positiva que obtenga va a ser instantáneo, va a ser en el momento, ¿no? No va a tener que esperar nada, no va a tener que esperar ser corregido, ni que pueda el maestro acercarse y ver si se realizó bien la tarea o no. Entonces, en cuanto a la educación, estos preceptos que Skinner propone quedaron implementados muchos hasta el día de hoy, ¿no? Hay tres cosas básicas que pudimos rescatar del texto que tenemos de Polari, ¿no? Y una es la programación de los objetivos, ¿sí?, la programación de la enseñanza por objetivos. La otra es las máquinas de enseñar derivadas hacia el CIP o el plan Keller, y la otra son las evaluaciones de respuestas múltiples, ¿sí? La programación tiene que ver con lo que después el alumno va a realizar, ¿no? Un plan mecanizado tiene que tener un plan por objetivo. ¿Por qué? Porque este alumno necesita ir realizando y dando objetivos. Entonces el plan de educación del país tiene que ser un plan planificado con esos objetivos, ¿no? Entonces a esto la máquina de enseñar fue derivando en un plan CIP o plan Keller, que fue analizado según el autor en la Universidad de Simón Bolívar, ¿sí?, en Venezuela, donde comenzó o trató de implementarse en las entidades educativas este sistema, ¿sí?, sistema de instrucción personalizado, ¿no?, sistema de instrucción personalizado. Y el otro que queda hasta hoy es el múltiples. Si ustedes tienen uno ahí, lo pudieron resolver. Muy difícil. Bien. Sí. Yo les pido que si hay algo que no entienden, por favor pregunten. Ellos han trabajado mucho, han estudiado mucho, están en condiciones de responder las preguntas, pero no se queden sin preguntarles. Igual vamos a tener un tiempo para que ellos tengan mucho tiempo de debate. Una cosita que yo quiero agregar es que la diferencia entre el conductismo de Watson y el de Steiner es que en el conductismo de Watson el estímulo es anterior a la respuesta y Steiner refuerza después de la respuesta, ¿no? A raíz de la respuesta es donde empieza todo. Hay el reforzamiento para que el se reforzamiento. Para que se bueno, entonces esto de las respuestas múltiples es lo que te lleva a sacarle el concepto, digamos, ¿no? Entonces vos tenés ahí varios ítems, ¿sí? Que vos tenés que responder. Entonces ahí no necesitas concepto, no necesitas responder elaborando una respuesta o elaborando un pensamiento, ¿no? Tenés que sujetarte a lo que te dice la hoja y a lo que te propone el que está enseñando, ¿no? Entonces ese es uno de los, ¿cómo podríamos decir? Bueno, no me sale la palabra, pero que llegue hasta el día de hoy. Así que bueno, esto es Skinner. Espero que les haya quedado claro. Lo dejo con mi compañero. Bueno, como estuvimos viendo entonces, el conductismo intenta estudiar la conducta del hombre, modificarla, programarla y reprogramarla. En este sentido, vamos a ver un video en donde, en el ejemplo con la naranja mecánica, a través de el método Ludovico, se interfiere en la conducta de Alex, que es el personaje, es un adolescente violento, donde lo que se intenta es cambiar esa conducta a través de la invasión o el bombardeo de imágenes que él va tarde o temprano, después de un tiempo, va a rechazarla físicamente. Esto, en el transcurso de la película, va a demostrar que hay un cambio en su personalidad, donde desde un momento era el agresor, después se convierte en víctima. Eso es por un lado. ¿Sabemos? Sí, bueno. ¿Por qué nos va a interesar esto? Principalmente por lo que dijimos recién, por la programación de esa conducta y el estudio de esa conducta. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pero volviendo a lo de antes, siempre esa conducta se tiene que ser evaluada. Y por el otro lado, va a estar en relación con ese ambiente, ¿sí? Que va, en este caso, a nuestro no es nada complicado. Te vamos a pasar algunas películas. ¿Cómo decir? Algo parecido. Estupendo. Me gusta videar películas antiguas. Y vaya que videé películas. El sitio donde me llevaron no se parecía en nada a los idiomas corrientes, hermanos. Me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato como con alambres colgando. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como drogos. Pero les dejé que siguieran con lo suyo. Si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chaval horrible, estaba dispuesto, queridos hermanos, a aguantar lo que fuera. Es curioso que los colores del mundo real solo aparecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla.

Bueno, entonces, finalmente él cuando se encuentra en una situación violenta que el resto de la gente a la que él había hecho mal, se encuentran con él y lo golpean, lo basurean y él, en vez de reaccionar, vomita. Nosotros lo que vamos a ver en este, lo que intentábamos ver, es que se va a empezar a tener en cuenta las imágenes y para ir manejando, influenciando la conducta de las personas. ¿Por qué? En este caso, nosotros desde el conductismo somos animales que lo que intentamos es buscar una respuesta a nuestras necesidades, comida, sexo, y vamos a ver que todos buscamos lo mismo y vamos a tomar muchas veces el camino más rápido o más fácil. Entonces, lo que se va a tomar desde la publicidad, por ejemplo, es que si todas las personas buscamos lo mismo y sabemos qué necesidades tienen, vamos a ir por ahí. Por ejemplo, en el sector de los adolescentes, por su crecimiento biológico, están con una necesidad de sexo. La publicidad eso lo sabe, y en este sentido cada producto lo va a estar relacionando con un objeto que lo desee. Entonces, cuando tenga una necesidad o de sed, por ejemplo, lo va a relacionar con lo que la publicidad le unió a ese a ese estímulo, y entonces después va a poder elegir cuál es la bebida que va a tomar. ¿Por qué tomamos esto? Porque lo que vamos a ver es que el conductismo sí tiene una aplicación constante y actual dentro de las conductas de los seres humanos y hoy también en la actualidad. Además de eso, uno de los neoconductistas que estudian también el tema de la violencia es Bandura, que en cierta forma, por algunos autores que estuve leyendo, lo tomaban no solamente neoconductista, pero lo que me interesaba a mí era que hizo un estudio de la violencia y cómo, según quién, él hace un estudio en donde la experiencia se llama el muñeco bobo, donde un adulto enfrente de otros chicos golpea a un muñeco. Ahora lo vamos a ver porque es muy cortito, y según el grupo de chicos que vio esa reacción del adulto ante el muñeco, la tiene por demasiado cuando está solo con el muñeco. La vemos un ratito chiquitito. Esto es un poco para ver de nuevo cómo tanto la imagen como la habilitación del adulto va a ir actuando en el comportamiento o en la conducta de... A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y aversión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un vaso, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después, se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación. Bien. Esto lo vemos constantemente. En el caso mío de la escuela lo vemos cuando los chicos juegan, de qué forma, y que muchas veces, obvio, tiene que ver con los dibujitos que están viendo constantemente. Llevándolo a la escuela, algo había dicho Cristian ya sobre cómo es esa pedagogía conductista que se fue implementando. Primero, en esta la posición de que el docente es quien sabe y es quien va a dirigir el conocimiento a el estudiante, al alumno que tengo adelante. De hecho, alumno, algunos autores lo toman como sin luz, o sea, alguien que directamente va a tener la posibilidad de saber porque va a haber alguien con autoridad o porque sabe enfrente de los chicos. Otra de las cosas es que, bueno, este alumno es una tabula rasa, todo es una hoja, un papel en blanco, todo lo que va a poder hacer, lo va a hacer porque alguien le va a dar la posibilidad, pero además porque va a tener en cuenta todos los todas las condiciones ambientales, ¿no? Va a tener en cuenta cómo se van a ordenar, qué se va a leer, cómo se va a leer. De hecho, una de las posturas es, bueno, se lee en grupo, ¿sí? Y nadie puede ir desparejo, o lee solamente el docente, o dicta el docente. La otra, el otro tema es lo que había dicho Cristian. Todo se va a ir dando por estímulo, respuesta, y se va a ir aprendiendo por partes, según cómo se vaya respondiendo a la programación. Cada una de las cosas es programada. En este sentido, yo les traje un libro que se usaba, no en mi época, les digo, me lo dio una maestra, es el 67, y eso aprendió a través de, a través del, de este aprendizaje, donde va conociendo, ahora no voy a encontrar la hoja, donde va conociendo primero las letras, los chicos en el preschool, cuando ya hace un, como dijo Fernando, se hizo la reforma en el 94. ¿Cómo se aprendía? Se aprendía primero conociendo las vocales, en imprenta, en cursiva. Primero se conocía la cursiva, ¿sí? Y posteriormente se iba a conocer mame mi momu, mi mamá me mima, mi mamá me ama, susi, salalaza, la masa, y entonces se iban conociendo por grupos consonánticos y se iba, todo lo que el chico iba a poder armar, lo iba a armar porque ya había aprendido una base antes, ¿sí? Entonces, si yo ya sé la A, puedo usar esa A con la A, ma. Y entonces voy a escribir ma, ma, ama, a, mi, mi. ¿Sí? Entonces, todo ese es, bueno, pero es todo M con la I, con la A, ¿sí? Vuelvo a usar todas esas vocales que son la base. Por eso lo que decía el compañero es interesante para que lo podamos ver en la práctica, ¿sí? Cada una de esas estímulos, ya conozco el estímulo, ya doy la respuesta, ya puedo escribir solamente un poquito, no voy a escribir mucho más, porque tampoco se daba todo ese elemento para que lo pueda escribir. Por el otro lado, habló de dos pautas interesantes que son la repetición, la típica tarea, es tarea y repetir. Repetirla, o repetir la lectura, copiar la lectura, ¿sí? Tiene que ver con esa repetición que va a hacer que esa conducta, que ese cambie o se modifique o se adquiera del todo. La repetición y la continuidad, ¿no? Que no sea, por ejemplo, si yo ya enseñé la A, no te voy a enseñar dentro de 3 días la A de nuevo, te la voy a dar de tarea, te la voy a dar hoy de tarea si la seguís aprendiendo, ¿sí? Tiene que ver con que eso que aprendiste vuelvas a estés cerca, ¿sí? De ese aprendizaje. Hoy no es así, hoy no se aprende de esta manera. Hoy el docente, no sé si quieren irlo pasando. Hoy el docente enseña de otra forma, esto ya no sirve más entre comillas. Si algunos lo aplican para formar, sobre todo ordenar el curso, pero que yo hablé con la psicopedagoga de la escuela y ella me decía que cuando había empezado con esto, cuando había empezado en la escuela, ya no se aplicaba más este método. Pero ella había aprendido con eso y lo seguía aplicando. Y su compañera de trabajo le decía, con una de las nenas que estaba ahí en gabinete, le decía que no, que intente con otra cosa, que seguramente sabía leer y escribir, pero con ese método no le alcanzaba. Y ella, bueno, con su estructura de aprendizaje, de la que estaba en la escuela, del terciario, siguió con eso. Esto quiere decir que lo que habíamos dicho antes, las conductas se pueden modificar, se va repitiendo para ir aprendiendo, y lo que nosotros vimos es que como en ese momento no se podía tomar otra teoría, otra corriente, hoy, en la actualidad en la escuela, usamos muchas. También el conductismo, porque de hecho sigue estando nuestro comportamiento interno, como fue el timbre recién, nuestra forma de ubicarnos, ¿sí? Tenía el video función de los buses. ¿El tuyo? No, el video. El de la propaganda. Ah, ya. El de la publicidad. ¿Cuál? Sí, vale, explicar algo. Ah, bueno. De la publicidad, ahí va a estar el ejemplo de la publicidad. A ver, por las dudas de que no se quede claro. El tema de la publicidad con el conductismo es que el conductismo va... en la publicidad se usa mucho el conductismo. Esta repetición de la que estábamos hablando la vamos a ver bien en este video, ¿sí? No las otras características que sí había nombrado antes. Bueno, porque generalmente también se ven en todas las publicidades que nos invaden desde la televisión. Pero en este caso es la repetición, y que seguramente todos van a salir de acá y van a ir a comprar el pasaje. Es muy bizarro el video, pero bueno, acá va. Acá va, es rapidito. Apagan la luz. Mar del Plata. El cóndor Mar del Plata. Puerto del Plata. El cóndor Buenos Aires. Buenos Aires. El cóndor Mar del Plata. Mar del Plata. El cóndor Buenos Aires. Buenos Aires. El cóndor Mar del Plata. Mar del Plata. El cóndor Buenos Aires. Buenos Aires. El cóndor Mar del Plata. Mar del Plata. El cóndor Buenos Aires. Concluyendo, hemos venido viendo desde que se empieza con esta teoría la necesidad por parte del ser humano de controlar las conductas de los otros, la importancia que tiene el manejo y la posibilidad de establecer cuáles son las conductas que nosotros queremos que se reproduzcan, ¿sí? Y esto no solo se da en la escuela, sino que se da también y obviamente en la sociedad completa, porque el conductismo, por ahí nosotros le dimos este enfoque porque es va más allá de lo que es una teoría escolar. El conductismo es una teoría que nos está atravesando continuamente hasta el día de hoy. Por eso hay muchos que le han hecho varias críticas a esta teoría. y con bastante fundamento, pero ahora les vamos a poner un PowerPoint, si lo encuentro, porque se me hace más difícil ahora buscarlo a mí y ponerlo acá. Ha merecido muchas críticas, pero como vemos, hasta el día de hoy, había el otro. Acá está. Y ahora que me toca a mí se me resiste, ¿no? Bueno, estas son las críticas. El conductismo ha recibido varias críticas. Entre ellas tienen las críticas epistemológicas, que se refiere a, precisamente a lo que está diciendo, que el conductismo tiene una apariencia de cientificidad. Es decir, proyecta interpretaciones individuales hacia lo universal. Y el valor experimental es presuntuoso, porque dice que hace experimentos particulares y pretende darle cierto índice de validez universal a algunos experimentos que son particulares, ¿no? Y que no va más allá de un experimento que sea exitoso y que ya ha sido conocido en el experimento de los animales. Además que en su afán de hacer calzar los hechos con la realidad, dice que es incapaz de captar los fenómenos profundos de la vida mental, porque no le interesa cuáles son las relaciones que se producen dentro de la mente. Es la famosa caja negra de la que estaba hablando Skinner, que es lo que entra por un lado y lo que sale por el otro. Ellos dicen que directamente no se puede comprender cuáles son los procesos que se producen dentro de la mente para que el ser humano produzca lo que produzca, o para que el ser humano se diferencie de lo que son ese estadio inferior, supuestamente, que son los animales. Pues estas críticas epistemológicas, ¿no?, continúan, que con la tendencia a quedarse con los hechos, en la práctica de los conductistas se limitan a acumular los hechos fragmentarios y ser capaces de estructurar un cuerpo global y coherente, y que solo se preocupa por recolectar datos y realizar experimentaciones, que son como las que venimos viendo hoy. Experimentaciones que por ahí, después lo vamos a ver en algún video, se repiten. Hay una experiencia que se viene repitiendo desde el año 30 hasta el día de hoy, que teóricamente, no teóricamente, sino que prácticamente da siempre los mismos resultados. Por eso por ahí hay ciertas críticas que desde la epistemología se le pueden realizar, pero que uno por ahí los ve en la práctica, que son llevadas adelante y que producen lamentablemente siempre el mismo resultado. Pero eso hay que verlo, ¿por qué? ¿De qué manera el conductismo atraviesa las estructuras de la sociedad y atraviesa los pensamientos en forma inconsciente, que nos van penetrando con ciertas ideologías que siempre están digitadas por el poder, ¿no? También tiene críticas técnicas metodológicas, ¿no? Que son las que se enumeran. Este también, el PowerPoint lo traemos para dejárselo después, ¿no? Dice que la historia de diferentes disciplinas científicas ha mostrado como improcedente y aventurado intentar extrapolar los resultados de las investigaciones realizadas con animales hacia el ser humano, y que la utilización de modelos de laboratorio para explicar los procesos de la vida real termina siendo casi improcedente. Esas son algunas de las críticas metodológicas. Seguidas estas otras, que lo que hablábamos hoy, el reducido número de sujetos y la utilización de constructos mediadores, como son la ansiedad, o como es el elemento que habíamos con el pequeño Albert por ahí, con el uso de los animales, el uso de la campana, que son todas las manipulaciones que se hacen para obtener ciertas conductas. Y después las críticas éticas, que también estuvimos viendo hoy, que es la utilización de niños, que ahora, bueno, ya no pueden realizarse, la falta de conciencia, o sea, el ser humano dejando de lado lo que son las características propias del hombre, como la virtud, la creatividad, el altruismo, la imaginación y el amor, ¿no? Entonces dice, dejan todo esto de lado, dice que las conductas son meras relaciones entre los estímulos y las respuestas. Esas son las críticas, algunas de las críticas éticas que le están dando. Y lo último, está hablando acá de lo que es la terapia, ¿no es cierto? Que la afectividad queda relegada y que lo importante es lo que el paciente hace y no lo que siente. Entonces, con respecto a qué es lo que siente, es lo que vamos a tratar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Para ir mirando un poquitito a dónde apunta y por qué apunta al control. ¿A dónde apunta el control y por qué el conductismo se encuentra tan vigente hasta el día de hoy? El control de la conducta ha sido uno de los problemas más graves que ha tenido el ser humano, porque el poder controla las conductas y las reproduce de la manera que mejor le parece y de la manera que pretende. Y esto se ve a veces en la realización de ciertos experimentos que muestran cómo, por ahí, niños de escasa edad tienen conductas muy similares, y uno se pregunta cómo y de qué manera, por qué tienen estas conductas, de qué forma llegaron a esa respuesta. Entonces ahora vamos a ver un video donde va a mostrar cómo algunos niños de edad escasa le presentan dos muñecos, uno negro y uno blanco. Sí, pero ese es más largo, voy a poner el otro que es más cortito. Es un experimento que tengo acá, que se ha hecho en México, y otro que... Uno que se ha hecho en México, y tengo otro que se ha hecho en Chile, que tiene los resultados parecidos. Entonces uno se pregunta, ¿de qué forma llegan estos chicos siempre a elegir el muñeco blanco? Cuando es obvio que el chico es del color casi del otro muñeco. ¿Y dónde lo aprenden esto? ¿De qué manera? Bueno, uno se pregunta, si el conductismo no está detrás de todo esto, si no hay maneras en que la publicidad, como nos hablaba anteriormente la compañera, que está remarcando continuamente cuáles son los valores, de qué forma se tiene que desenvolver la sociedad, quién es bueno, quién es malo, y de qué forma todos estos acontecimientos se terminan reproduciendo en la escuela. Por ahí uno no se da cuenta de qué forma se reproducen en la escuela, o por ahí uno ve que en la escuela termina siendo una escuela reproductiva, ¿no es cierto?, termina reproduciendo ciertos valores y que pretende el Estado o que pretende esa sociedad en la que está inserto el niño, qué tipo de niño quiere. Y uno ve de esta manera que cómo llega con ciertos prejuicios antes del ingreso a la escuela, porque hay experimentos con chicos que son más chicos también, y llegan ya con toda una carga ideológica encima, con toda una carga ideológica. Y el conductismo, al querer establecer de qué forma establece o de qué forma regula las conductas, tiempo atrás tenía ciertos elementos y ciertas herramientas para castigar a quien creía que no estaba dentro de los parámetros de lo que sería un chico normal. Entonces, antes, con el tema más claro del conductismo anterior, y con la potestad y la facultad del maestro en todo el aula, por ahí el maestro podía, o el docente podía aplicar amonestaciones, tiempo más atrás sacarlo afuera del aula, había hasta castigo físico. Hoy, como esta nueva, este nuevo paradigma o estos nuevos tiempos en los que nos están trayendo, dejándose de lado el paradigma del conductismo en el año 94, ese comportamiento, al no poder ser reprimido de la forma en que se hacía antes, se interviene a través de la ciencia. Entonces, hoy, ¿qué se ve? Que todo ese tipo de castigo tendiente a encauzar las conductas se hacen a través de la psiquiatría o de la psicología. Y lo que era el castigo físico, ya los cuerpos no se castigan. Ahora, como el cuerpo está protegido casi completamente por la legislación vigente, y la mente es un espacio que no tiene regulación legal hoy, se castiga a través, o se corrige a través de las pastillas y, del medicamento. Ahora yo quiero mostrarles primero una pequeña propaganda para ver por qué se forman ese tipo de conductas raciales, de qué forma, es decir, como ejemplo nada más, ¿no? ¿Por qué estos chicos pueden decir lo que están diciendo así, con la frescura que lo dice un chico de esa edad, ¿no es cierto? Vamos a buscar la propaganda. Acá está. La propaganda de un... una propaganda de Saladí en México, y pinta el estereotipo del mexicano, ¿no? Entonces uno ve ahí, ven al mexicano común, ves primero un chico rubio que va a buscar las Saladí, no las encuentra, y en qué se transforma y en qué se asusta: un diente de oro, anillos en las manos, bigote, el pelo y después el color de la cara. Bueno, eso es el estereotipo que tienen las grandes multinacionales de lo que es, por ejemplo, en México, un mexicano. Y así es como te van marcando continuamente. Bueno, esto es en parte como una pequeña muestra de por qué esos chicos eligen por ahí un muñeco blanco o un muñeco negro. No, sí, obviamente que es solamente a título ilustrativo. Y después podemos ver o hacernos la pregunta: ¿qué pasa hoy En las aulas? ¿Qué es lo que sucede hoy en las aulas? En el año 94 hubo un cambio de paradigma con la Ley de Educación Federal, que dejó de lado toda la teoría del conductismo para tomar una teoría distinta. Pero lo que pasa después, hay que preguntarse si esta teoría que hoy nos tiene vigencia, o este paradigma del comprensivismo, del constructivismo que está vigente, tiene correlación con la didáctica, o tiene correlación con lo que hace el docente delante del aula. Si este cuerpo teórico termina siendo aplicado. Y esa puede ser una pregunta que nos podemos hacer para poder plantear nuestros problemas que se presentan dentro del aula y la forma en que se enseñan los mismos. Y por último, ya que estamos con esto otro, vamos a ver. Comercial. Bueno, acá tenemos uno. Para ver cuál es la reacción que tiene uno ante esto. Claramente cuál puede haber sido la conducta que uno terminaría esperando cuando ve que se le suben al auto y lo sacan. Lo más probable es que todos nosotros hubiéramos pensado que se hubieran robado el automóvil. Y para finalizar con todo esto, cuando hablábamos de dejar de lado el castigo de los cuerpos y atacar a la mente para controlar y para encauzar teóricamente a un chico que no cumple con los parámetros normales que se quieren reproducir, existe por parte de la psiquiatría, normalmente, que todavía nosotros no tenemos este problema tan grave por ahora, de la aplicación y el recetario de drogas que terminan con la conciencia. Entonces le voy a pasar un pequeño video en el cual vamos a ver algunas circunstancias de algunos chicos que están jugando, si no encuentro. Bueno. Acá. El DSM, antes de empezarle a decir lo que es un... es un vademécum de enfermedades psiquiátricas que hace la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos, donde, siguiendo un método evidentemente conductista, va determinando los tipos de enfermedades mentales que se pueden aplicar. O sea que un psiquiatra agarra el DSM y si el chico se mueve, si el chico no presta atención, marca con una crucecita y le da un diagnóstico. Y a través de ese diagnóstico hay una droga que soluciona el problema. Thank you. Bueno, con esto en definitiva lo que queremos significar es que si bien por ahí el conductismo como paradigma educativo ha quedado de lado ya en el año 94, como hasta el día de hoy nos sigue atravesando continuamente y por ahí nos lleva a realizar conductas que nosotros creemos que son propias y que vienen atravesados por un montón de ideologías que nos están bombardeando continuamente todos los días. Bueno, es terminado. Bueno, acá les voy a dejar porque nos olvidamos. Hablando de los paradigmas educativos, en el año 94 hubo una reforma en la Argentina y se cambia el paradigma. Y nosotros lo que hemos traído para mostrarles es cuáles eran los libros de texto que se usaban antes del 94, que tienen un... Bueno, ustedes los van a mirar y se van a dar cuenta, no hace falta que les diga. Estos libros que están acá son todos anteriores a la reforma, esto. Y este ya es, este creo que es del año 2006 o 2007, que viene con el nuevo paradigma que tenemos ahora. Esto es lo que teóricamente se enseñaba y lo que se enseñó ahora. Este es uno solo que tenemos, así que háganlo correr. Y acá hay unos cuantos. Listo, entonces. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Nada, todo está claro. Bueno. Pregúntenos ustedes. ¿Se considera que hay algo que no se va a hacer? Quedaron algunos. Cuando vimos bien, ¿no? Sí, 1:57. ¿Eh? Por el timbre ahora y salimos todos. Ah, el timbre no queda nadie. Bueno, el timbre, como marcaban ellos muy bien, es una característica del conductismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que una de las cosas que estudiaron los conductistas fue el grado de fatiga del sistema nervioso ante la exposición a los estímulos. Ellos estudiaban una serie de cosas. Una de las cosas que estudiaban era, por ejemplo, básicamente el tiempo que tenía que mediar entre la presentación del estímulo y la respuesta, y el reforzamiento de la respuesta. Entonces, encontraban cuál era ese tiempo. Se producía muy rápido, el sujeto no tenía tiempo de procesar. Si se producía muy posteriormente el refuerzo, el sujeto no lo llegaba a asociar. Entonces tenía que haber, digamos, un tiempo óptimo, ideal para presentar el refuerzo. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo había que repetir eso para que, digamos, para que diera resultado? O sea, se repetía una vez, seguramente no pasaba nada, se repetía dos, tres, cuatro, ¿cuántas veces había que repetirlo para que el aprendizaje se consolidara? Y entonces una de las cosas que sucedía era que esto era pura biología, ¿no es cierto? Entonces una de las cosas que sucedía era que la persona se cansaba. Ellos acá expusieron muy bien, consideraban que el alumno era como una especie de recipiente vacío, tabla rasa, ¿no es cierto? Donde venía el profesor y lanzaba una cantidad de estímulos muy ordenados, muy secuenciados, para que el alumno fuera aprendiendo todo eso, se repetía mucho y demás. Y entonces, bueno, esto producía fatiga biológica, ¿cierto? El sistema nervioso se cansaba. Entonces había que hacer un recreo. Y la hora duraba 45 minutos, cosa que acá en la facultad tenemos 4 horas. Bueno, ¿no? Esto tenía que ver con estos tiempos, claro, que ellos estudiaban, a ver que cuánto aguantaba, digamos, el sistema nervioso hasta necesitar un descanso. Y que obviamente iba variando también con la edad. Se entendía que los niños más pequeños necesitaban descansos más frecuentes y los niños más grandes, como los universitarios, necesitan descansos más, o pueden soportar tiempos más prolongados. Entonces, de ahí vienen las 4 horas. Bueno, digo, ¿no? Entonces, como tantas otras cosas, el timbre es una consecuencia también, ¿no es cierto? Los periodos fijos, estables de tiempo, las divisiones de los tiempos, de los espacios, etcétera, todo tiene que ver con esta idea de, como bien expusieron, de crear un ambiente en donde cada sujeto no tuviera distracciones, todo estuviera mirando hacia la fuente de conocimiento, que era el profesor, o eventualmente la máquina, en el caso de que hubiera máquina. Nada en las paredes, nada en ningún otro lado. Cada uno aprende individualmente. Esta es una característica muy, fíjense esto, de la máquina, ¿no? Cada uno está metido ahí adentro de la máquina. No, no importa lo que pasa alrededor. E incluso, a pesar de que el docente aparece como el centro de la escena, en realidad tampoco es el docente el centro de la escena, porque en realidad el docente lo único que hace es poner en marcha un plan, un programa que ya estaba preparado. O sea, el docente no es el que prepara el programa que sigue la máquina, es un programa que prepara a alguien en algún otro lado, en algún otro ámbito. Con lo cual, digamos, desaparece el sujeto docente y desaparece el sujeto alumno. Así que bueno, todas estas son estas características que tiene este aprendizaje y que, como señalaron muy bien, ustedes los van a ver repetidos en cuanta aula encuentren en sus alrededores. Con respecto a algunas aclaraciones, creo que hay una que no quería dejar pasar porque sí me parece importante. Se insistió mucho en el cambio de paradigma del año 94. En realidad lo que pasa en el año 94 con, digamos, la reforma educativa es que se reelaboran lo que se llaman los diseños curriculares. Los diseños curriculares son, digamos, unos libracos más o menos gordos en donde se le dice al maestro, se le dan orientaciones al maestro, se le dice qué debe enseñar y cómo debe enseñar y con qué metodología, con qué ritmos, cómo tiene que agrupar los contenidos, cómo los tiene que dar, etc. Los diseños curriculares previos en nuestro país, en algunos casos, como en el caso, digamos, estaban muy sectorizados en función de cuál era el poder y la importancia que cada provincia le daba a la educación. O sea, las provincias más desarrolladas, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, etcétera, tenían equipos de diseño curricular que trabajaban permanentemente sobre eso. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene sucesivas reformas educativas y la del 94 es una de muchas reformas, fue muy importante por todas las cosas que tocó, con bastante poco éxito por otro lado, pero al margen de eso era una de muchas, ¿no? Y siguió habiendo otras posteriores. Otras provincias que no tenían un desarrollo y a veces ni siquiera tenían equipos de desarrollo curricular, tenían diseños curriculares que a lo mejor no se habían modificado en 40, 50 años y algunos ni siquiera tenían, o sea, en las escuelas no había planes, no había programas, cada maestro enseñaba más o menos lo que se le ocurría. A lo mejor venían trabajando con el mismo programa desde hacía 40 años y seguían aplicando lo mismo, a veces por inercia y a veces porque no había otra cosa. Entonces, qué sé yo, había provincias, sobre todo las más pobres, Chaco, Formosa, todo el noroeste, noreste, que tenían diseños muy atrasados. Y entonces lo que se da en el 94 es, digamos, como un ayornamiento de esos diseños, que implican para, digamos, poner en juego también metodologías diferentes, y en donde, por ejemplo, ese diseño curricular que antes se entendía como un diseño que era el que había que hacer, el que había que aplicar y demás, se pasa a entender como una herramienta del trabajo del docente. O sea, se cambia la concepción de lo que es el diseño curricular. con lo cual, digamos, también se cambia o se intenta cambiar la metodología de trabajo. Pero como muy bien señalaba Guadalupe, una cosa es lo que aparece en los papeles y otra cosa son después las prácticas escolares. Y ustedes seguramente cuando vayan a trabajar a la escuela media, que es, yo les diría en ese sentido, la escuela más refractaria a las modificaciones curriculares y de este tipo, que tienen que ver con algunas cuestiones que nosotros estuvimos viendo con cuál fue el origen de esa escuela, un poco esos mandatos fundacionales de la escuela, que son escuelas de selección, escuelas que estaban hechas para separar de alguna manera los que iban a seguir hacia la universidad, los que iban a ser los administradores y los que se tenían que quedar en la escuela primaria solamente, características inherentes a la organización de las escuelas, como el tema de los profesores taxi que tienen cantidad de cursos, no conocen a los alumnos. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que hacen muy complejo pensar el cambio en la escuela media. Y en ese sentido, cuando ustedes vayan a las escuelas medias, seguramente van a encontrar todavía muchas de estas prácticas pedagógicas que estuvimos viendo muy bien ilustradas en esta clase. Y van a encontrar seguramente también por otros lados intentos de modificaciones, de reformas, de cambios conceptuales y de paradigmas. O sea que van a encontrar una buena mezcla ahí adentro, ¿no es cierto? Disculpe, con la idea de mostrar los libros, el objetivo un poco también era, si bien hay cambios en las actividades, sobre todo en los nuevos, porque está introducido esto de trabajar en grupo, el debatir, el tomar conciencia, el reflexionar o el dialogar, que sí está pautado en cada una de las preguntas. Lo que un poco charlábamos era la deficiencia que vamos encontrando como profesores en la metodología, en la didáctica de enseñar la historia, en el caso de nosotros, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ir encontrando, que hay un cambio en la docencia, del primer ciclo, ¿no?, de los primeros grados, donde el docente ya va encontrando que tiene la revista, que tiene el curso de capacitación, que hay una modificación en la didáctica. Nosotros lo que encontrábamos era que la didáctica que vamos a usar quizá es la de, bueno, vamos a preguntar una o dos cosas, pero después hay que ver cómo vamos encontrando herramientas para que ese esa clase no sea tan difícil. Bien. Y por ahí esto como crítica, quizás a mí lo que me hubiera faltado también era pensar cómo se enseñaría o cómo se enseña, claro, la historia desde este enfoque conductivo. Bueno, por eso. Cierto, que bueno, por ahí la van a ver en los libros. Vivimos todos los días en la universidad. Es una historia mucho más política y de la escuela de los grandes hombres. Ya cuando se mostró el manual del 2007 es otro enfoque, mucho más social, se nota desde el índice, cuando más o menos vamos mirando los temas. Y más interactivo también. Geografía, los chicos en la secundaria ahora están viendo, por ejemplo, una geografía social, donde se ven los efectos ambientales, cómo influyen en la sociedad y la sociedad cómo los modifica y todo eso de la ecología. Y en la época mía, yo estudiaba con el, había que, la taxonomía, había que saber los nombres, la ubicación, la topografía, o sea, hay un cambio, pero que también vacía mucho de cierto contenido también. Es como decía ya el compañero, hay uno de los libros de historia, cuando hace una especie de prólogo, dice, esta es la historia objetiva, esta es la historia que hay que enseñar, y este es un manual para alumnos y para docentes. Es decir, está toda una declaración de principios en la primera hoja nada más. Y después ese mismo se ve que está en pleno cambio, porque, bueno, en pleno cambio de la historia económica, porque es historia política de la Argentina y económica. Entonces dice, con estos términos económicos le habían empezado a agregar algo. Pero dice, es una historia objetiva de los grandes hombres y es un manual que tiene que usarlo los alumnos y el docente. Es decir, el docente no se podía salir de ahí, tenía que digerido eso y con eso trabajar. El concepto de grupo tampoco se aplicaba, ¿no? Que era el aprendizaje es individual, no, ahí el grupo no tiene nada que hacer, ni siquiera el docente tiene que hacer. En realidad el docente es un seleccionador de estímulos o un reforzador en cualquier caso, pero de algo que ya está dado en otro lado, está dado por otra gente en otro lado. Y fíjense, por ejemplo, que este ejemplo que también traía a Guadalupe, digamos, enseñaba a leer y escribir, tiene que ver también con cómo se enseñaba la historia. En realidad era todavía mucho más aburrido que como ella lo presentaba, porque vos presentaste una cuestión como más posterior, ya cuando empieza a trabajarse más lo que se llamó la palabra generadora. Pero en realidad el conductismo, sobre todo el conductismo más rancio, más duro, trabajaba sobre la cuestión de esta, de que había que repetir mucho para que quedara, digamos, la conexión realizada, ¿no es cierto? Y entonces era una cosa que dibujaban la A, el maestro se paraba con el puntero y ponía, y todos repetían a coro A, E, I, O, U, ¿no es cierto? Y después, así es eso. Y después la N con la A, ma, entonces son ma, me, mi, y se repetían, y eran horas y horas que se dedicaban a repetir porque había que reforzar esa conexión. Entonces, y después venían los ejercicios y demás. Y fíjense que todo esto estaba basado también en otro tipo de concepción. Seguramente que ustedes han utilizado, muchos de ustedes, cuadernillos de aprestamiento, sobre todo los que fueron a educación inicial, a jardín, en donde había un librito, entonces tenían que hacer redonditos, tenían que hacer caracolitos, tenían que hacer seguir una línea por dentro, ¿no es cierto? Como, bueno, todo eso estaba basado también en esta idea de que había que educar la motricidad. Entonces, ¿cómo se educaba la motricidad? Repitiendo las formas, ¿no es cierto? Y le buscaban la vuelta para que fuera un poco más divertido. Claro, los chicos que empezaron con un entusiasmo bárbaro porque le iban a enseñar a leer y escribir, ya después de 2 meses de estar haciéndose un postito, querían revolearlo, cortar y pegar, ¿no es cierto? Hacer bolitas. Todo eso era ejercicio de la motricidad porque se entendía que era indispensable para saber leer y escribir. Y yendo a esta cuestión del año 94, en realidad estas críticas que muy bien desarrollaron con respecto a este enfoque psicológico y las consecuencias pedagógicas que tenían, en realidad vienen desde prácticamente principios del siglo. O sea, cuando esto salió ya tenía sus críticas, ya se lo empezó a criticar. Y la vanguardia de estas críticas fueron 2 escuelas que tuvieron, digamos, mucho impacto también en la educación. Una fue la Gestalt, que de alguna manera, digamos, la cuestión que decía la Gestalt era, bueno, rompía con esta idea que se aprendía de a pedacitos, ¿no? Un poco esto que traía. Bueno, tenemos que hacer una asociación chiquita, le sumamos otra más chiquita, y a medida que vamos sumando se va complejizando. Ellos decían y demostraban de alguna manera, trabajando sobre todo con experimentos a base de la percepción, que en realidad se aprende más por el sentido y por el significado total de las cosas, no desde una suma de pequeños pedacitos sin sentido. De ahí nace, por ejemplo, lo que se llamaron los métodos globales de enseñanza de la lectura y de los títulos, que son muchos de los que se aplican con, obviamente, con algunas diferencias ahora. Y que tienen que ver con pensar que se aprende a leer tratando de entender el sentido de lo que se dice, ¿no? Que el sentido es global, y entonces en vez de empezar desde la letra, empiezan de la palabra o aún desde la frase. Sí, porque no me doy cuenta mucho cómo es el cambio. Es el pedacito de escribo como puedo, leo como puedo, y que le dan al texto. Tiene que ver con eso, digamos, o sea, antes cómo se empezaba, se decía, bueno, vamos a primero aprendemos las letras, después juntamos las letras en sílabas, y después las sílabas las convertimos en palabras. Cuando hicimos todo eso, estamos en condiciones de poder leer o escribir algo. Digamos, ahora la idea es al revés. Bueno, yo uso eso. Por eso ahora no se llama más, por ejemplo, lengua, se llaman prácticas del lenguaje, ¿no? Lo que se hace en la escuela. Yo utilizo esos signos y voy descifrando de alguna manera esos signos a partir de que los voy usando. Y entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, no sé, hacemos una determinada actividad y los chicos empiezan porque por el nombre. Empiezan por escribir y leer su nombre, y aun cuando no puedan distinguir las letras, ellos empiezan ya a diferenciar su nombre del nombre de los otros y demás. Y de la misma manera van aprendiendo otras palabras que empiezan a ser significativas. A lo mejor aprenden el nombre de los amigos, a lo mejor hacen alguna tarea y escriben alguna palabra significativa para esa tarea, y van aprendiendo a descifrar y hacen un camino en ese sentido inverso, o sea, van más del todo a la parte, ¿eh? El trabajo que tienen que hacer es darse cuenta que dentro de una palabra, dentro de una idea hay palabras, y dentro de las palabras hay letras, y ir haciendo ese camino al revés. Entonces, les decía, estos son aportes que empiezan con estas críticas que hace la Gestalt. Y la otra escuela que tiene un impacto muy grande es lo que se llamó la Escuela Nueva, que critica mucho toda esta cuestión de aislamiento social que tenía el conductismo, ¿no? Entonces hay una cantidad de aportes que son muy importantes, muy interesantes, alrededor de la idea de que los niños deben aprender en la comunidad, deben aprender en grupos, cuando empiezan a trabajar una cantidad de cuestiones así. Y todo esto ya es en el año 1918, 1920, aparece el manifiesto de la Escuela Nueva. O sea que muchas, digamos, de estas ideas son ideas que desde la psicología y desde la pedagogía son también ideas muy viejas. Otra cosa es que acá se hayan usado. Acá, por ejemplo, la Escuela Nueva aprendió mucho en la educación inicial, pero no ni en la primaria, mucho menos en la secundaria. Entonces, tenemos en ese sentido la diferencia entre la educación metodológica, entre la educación inicial y la primaria, y especialmente la secundaria, son muy grandes. Entonces uno va a un jardín de infantes y ve que trabajan en rincones, que están atentos al interés de los niños y demás. Cosa que en general no pasa tanto o no pasaba tanto en la escuela primaria. Entonces, a ver, un poco lo que quiero decir. En el año 94 lo que se hace es decir, bueno, se basta un poco, claro. Pero esto ya venía de antes y hay muchas experiencias muy notables de gente de Escuela Nueva, gente más afiliada a otras corrientes pedagógicas mucho más modernas en nuestro país. Si quieren ver algo de eso, pueden ver las experiencias que incluso están en video. Por ejemplo, la escuela de la señorita Leticia, se refiere a Leticia Cosentini, que era una maestra de esta señorita, que la pueden encontrar en YouTube. Pueden leer a Gesualdo, que es un pedagogo uruguayo que trabajó mucho con niños de clases populares y tiene unas cosas hermosísimas. Y tuvo otras variantes que tuvieron que ver con, digamos, de alguna manera, la formación de los niños en determinadas concepciones políticas e ideológicas, ¿no? Desde la escuela de los pioneros que había en la Unión Soviética, en los primeros momentos de la revolución y posteriormente, esto se repitió en Cuba, hasta, qué sé yo, las formaciones juveniles de Hitler, ¿cierto? Por poner dos extremos, ¿cierto? Pero un poco esta preocupación por encauzar a la niñez ideológica y política. Así que, como ven, nada de esto es inocente y todo va. Así que bueno, muy bien, la verdad, muy linda clase. Hacemos entonces un recreito. Yo ahora voy a buscar un café, en 5 minutos vuelvo. Los que tengan cosas para entregarme me las entregan. Planes de clase, lo mismo. Yo tengo dos dividí con para el chico, para que lo pasen con los documentos. Bueno. Se lo pasaron, no sé, que se lo quiera. Y si tienen algún pendrive, yo lo tengo todo acá ahora. Yo lo que te quiero pedir, si después me mandas lo mismo. de los vídeos. Sí. Sí, con los programitas. Yo los mando al correo en el fin de semana.